Y hoy quiero hablar contigo de un concepto muy, muy, muy interesante. Es el concepto de la vibración y la verdadera razón por la cual tú no atraes a tu vida o no experimentas en tu vida o no manifiestas en tu vida aquello que deseas. No es una cuestión de destino, es una cuestión de programación. La vibración y la frecuencia de esa vibración es la que está determinando todas las cosas que tú tienes en tu vida. Hay una ley metafísica, hay una ley cuántica que determina que las vibraciones similares vibran juntas. Así que la verdadera razón por la cual tú no tienes el nivel económico que quieres, no tienes las relaciones que quieres, no tienes incluso los niveles de energía y salud y vitalidad que quieres, es simple y llanamente porque no estás vibrando como aquello que deseas. No hay más. No es que haya un Dios castigador, no es que el universo no quiera darte lo mejor para ti. El universo no está escuchando tus oraciones, está escuchando tu vibración. Y si realmente no hay una conexión entre lo que tú estás pidiendo y tu esencia, lo que tu alma quiere y tu mente también está de acuerdo, si no hay esa unión del alma y la mente, realmente no estás creando esa vibración. Vamos a hablar de todo esto. Muy fácil. El universo se divide en dos. Todo es energía, lo decía Albert Einstein, pero el universo se divide en dos tipos de energía. Hay una energía que es libre, que está por todos lados, y hay una energía que está concentrada. Esta energía, cuando se concentra, se manifiesta en cosas, objetos, situaciones, personas. Así que esa persona que tú quieres, ese nivel económico que tú quieres, ese nivel de amor que tú deseas, ese nivel de energía, salud y vitalidad que es tu cuerpo físico, ese cuerpo físico que tú deseas, todo eso que tú deseas es energía concentrada. Hay un principio que es muy conocido por todos, que es la ley de atracción, que dice que atraemos aquello a lo que le prestamos atención, energía y enfoque. Atención, energía y enfoque. Bueno, básicamente aquello en donde estamos nosotros, porque el Conde de Saint-Germain ya decía que todo es energía y decía, donde va tu atención, ahí estás tú y en eso te conviertes. La ciencia, la física cuántica, no la física clásica, sino la física más moderna, la física cuántica, también nos está diciendo que nosotros atraemos por intención. Y aquí es donde la física diferencia de todos estos conceptos, porque ella te dice, nosotros lo que hacemos es que la atención crea una manifestación. El problema, y esto se comprobó con el experimento de la doble rendija en física cuántica, y lo que determinó este experimento es que la intención del científico determinaba el resultado del experimento. Y aquí se lanzó una pregunta al aire que no gustó mucho a la ciencia moderna, porque la ciencia moderna ha ido construyendo en base a las bases de lo que ya sabía o lo que daba por hecho o de lo establecido. En ciencia hay una cosa que se llaman axiomas, que son cosas que se dan por hechas y sobre las cuales se empieza a construir. Claro, ¿cuál es la gran paradoja aquí? La gran paradoja es que si la atención que le presta al científico y lo que él cree que va a salir determina el resultado, eso es lo que la ciencia determinó que era el efecto observador. Es decir, que el universo, todas las cosas del universo, no suceden más allá de nosotros, sino que suceden por nosotros. Y no solamente la intención de una sola persona, sino que estamos co-creando con la intención de todas las personas que tenemos alrededor. Todas estas personas son seres creativos. Por eso Jesús, Platón decían, sois dioses, pero lo habéis olvidado. Todas estas personas tienen una intención propia. Y la suma de lo que todas estas personas esperan crea una realidad, un resultado en nuestras vidas. ¿Cuál es el desafío aquí? Que si tú quieres un resultado de más dinero, pero la suma de todas las personas que tienes alrededor son escépticas en que tú lo puedas lograr, tus resultados son la suma de todo esto. Así que aunque tú quieras esto y ellos quieran menos dinero, la suma va a ser menos dinero, porque hay más gente co-creando a tu alrededor y están teniendo un resultado negativo, que es lo que ellos esperan. Este es el efecto observador, o sea que igual que el experimento, el científico determinaba el resultado, en nuestras vidas las personas que tenemos alrededor también determinan nuestro resultado. a menos que nosotros seamos capaces de elevar la vibración. La vibración. Vamos a seguir con esto. La intención es creadora, pero la intención, si no está dirigida conscientemente, no crea, porque solamente estamos en atención. Y aquí es donde la ciencia hace las diferenciaciones. Una atención dirigida pasa a ser un deseo. Pero ese deseo, sin acción, tampoco lleva a la materialización. ¿Por qué? Porque para poder mover toda esta energía que hay aquí libre y concentrarla en lo que queremos, para que haya una manifestación, necesitamos elevar muchísimo nuestra energía. ¿Por qué? Porque toda la energía que está aquí libre es libre porque vibra a muy alta frecuencia. Es decir, para que algo se manifieste en nuestro mundo físico, necesitamos bajar la frecuencia energética y eso lo dirige nuestro pensamiento. Pero para poder afectar a esa materia, a esa energía que está libre, debemos elevar nuestra vibración. Por eso, con el ritmo de vida que llevamos en la sociedad, los adultos nos cuesta mucho más manifestar porque nuestra energía es más baja y no llegamos a afectar a esta energía de vibración alta. Dicho de otra manera, vibraciones superiores dominan a las inferiores. O sea, que si tú quieres cambiar el paradigma y tú quieres, a pesar de esta gente que está co-creando contigo, lo que tienes que hacer es elevar la vibración y como vibraciones superiores dominan a las inferiores, el resultado al final es el que tú deseas. Pero si no, si tu vibración es baja, la suma de las vibraciones de ellos, aunque sean bajas también, dan una vibración más alta que la tuya y por eso siempre manifiestas la co-creación de tu entorno. Esto es ciencia, es el efecto observador. Podéis mirar en mi canal de YouTube, podéis ver un vídeo muy largo de unos 45 minutos donde explico todo esto del experimento de la doble rendija, etc. Pero lo más importante que quiero que sepáis aquí es que la atención, al dirigirla hacia algo que nosotros queremos, se convierte en deseo, pero no es suficiente para manifestar, porque para que eso se manifieste, se necesita de acción. Porque la acción implica el pensamiento, la emoción y el cuerpo físico, que es donde está reflejado el subconsciente. Por eso en la ciencia se dice la comunicación no verbal es el 80% de la comunicación, del mensaje que tú estás emitiendo. ¿Por qué? Porque habrás notado que habrá gente que dice unas cosas, pero en su cuerpo refleja otras. Las inseguridades, cuando van a decir algo en lo que no creen mucho, se les nota en el cuerpo, hacen algún gesto raro, hacen tal, porque ese es el subconsciente yendo en contra de lo que está diciendo. O sea, se está rebelando contra lo que están diciendo. Así que, bueno, tenemos, para resumir, tenemos que hay una energía libre y que esa energía libre, cuando se concentra en un punto, se manifiesta en objetos, personas, situaciones. Toda esa energía libre la podemos concentrar mediante nuestra intención. Y la intención es la suma de la atención a un deseo propio acompañado de una acción, porque cuando tomas acción multiplicas tu energía. Te habrás dado cuenta de que cuando estás haciendo deporte, cuando estás en movimiento, tu energía sube. La mayoría de la gente dice estoy cansado y descansa más y cada vez están más cansadas, pero la gente más energética son las que más se mueven. Así que la energía necesita movimiento, el movimiento está generando energía. Si a ti a tu coche se te acaba la batería, lo que tienes que hacer es darle un par de vueltas a la manzana para que se recargue la batería. Si lo dejas parado para que se recargue, cada vez tiene menos batería. Lo mismo nos pasa a nosotros y cuando tú generas movimiento, estás elevando tu vibración. Y al elevar tu vibración, no solamente con los pensamientos y emociones elevados que también elevan la vibración, sino con el movimiento de tu cuerpo, elevas la vibración y puedes afectar a esta energía y canalizarla mediante la intención, que es la atención, deseo y acción, hacia lo que tú quieres lograr. Ahora, ¿qué es lo que determina esa vibración? Por mucho que tú eleves tu vibración, si tu vibración no está en la frecuencia de tu deseo, nunca lo manifestarás, nunca lo atraerás, nunca lo crearás. ¿Y cuál es la suma de la vibración? ¿Qué es lo importante? Si tú realmente, imagínate que este eres tú y tú quieres atraer más dinero, más amor en tu vida o más salud, en cualquiera de las facetas que tú quieras y con cualquiera de las variables, ¿vale? Pero la clave es que tú estás emitiendo una vibración Y todas estas cosas están vibrando. Esto vibra de una manera, esto vibra de otra, esto vibra de otra. Ahora, importante, si la cantidad de dinero que tú quieres es así de grande, esto también vibra de otra manera. O sea, que la frecuencia del dinero es una, pero la cantidad de dinero también tiene variables de frecuencia. O sea, que tienes exactamente que vibrar en aquello que tú deseas y en las cantidades que deseas y en la manera que deseas. Por eso en el mundo cuántico es todo tan sutil que tienes que ser muy exacto. Y por eso esto se aplica a los deportistas de élite que planifican su éxito, a los multimillonarios que planifican sus empresas y a la gente que le va bien las relaciones que planifican. Por eso las tres P's de un alma imparable son propósito, paradigma y plan. Y el plan tiene que ver con la acción. El deseo con el paradigma y la atención es el propósito. Donde tú le prestas atención, crees que es posible para ti y lo acompañas de acción, se convierte en tu intención y si te mantienes ahí es cuando te vuelves un alma imparable. Bueno, vamos a seguir con esto para no liaros. Necesitas crear la frecuencia de tu deseo. Si tú puedes crear la frecuencia de tu deseo, entonces lo lograrás. Esto, en la espiritualidad, ¿cómo se dice? Sabemos que tenemos nuestros chakras, ¿no? Primer chakra, segundo chakra, tercer chakra, cuarto chakra corazón, quinto, sexto, séptimo. Vale. ¿Qué es la vibración? La vibración es la unión del pensamiento más la emoción, primeros tres chakras, y todo esto se concentra aquí en el chakra del corazón y determina el sentimiento. El sentimiento es el lenguaje del campo cuántico. ¿Y cómo decían esto los antiguos, ¿no? Por ejemplo, Jesús siempre decía, todo lo que pidáis en oración creyendo que ya lo tienes, lo recibirás. El sentimiento de que eso ya es tuyo es lo que está conectando con la vibración que atraerá lo que tú quieres. El sentimiento de que eso ya lo tienes, porque si tú estás vibrando en escasez, porque estás vibrando en eso lo voy a tener en el futuro, ese lo voy a tener en el futuro es no lo tengo todavía. Y el no lo tengo todavía está manifestando no lo tengo todavía. Así que no lo tendrás y no lo tendrás en el futuro. Tienes que creyendo que ya lo tienes, creer que ya lo tienes. Entonces, cuando tú eres capaz de unir el pensamiento de cómo pensarías si realmente ya tuvieras aquello que deseas, cómo te sentirías, qué emoción estarías experimentando si ya lo tuvieras ahora, eso creará la unión del alma y la mente y creará el sentimiento que es el lenguaje del campo cuántico, se conectará con esta energía libre y esta energía libre empezará a concentrarse en un punto hasta que tengas una auténtica manifestación en tu vida. ¿Cómo? No lo sabemos. El cómo no es tu problema, el qué y el por qué sí, porque el motivo sí importa, porque genera la emoción. Así que, bueno, básicamente, para que resumir un poco todo esto, la vibración es la que está creando las cosas en tu vida. Y si tú puedes cambiar la vibración, puedes cambiar completamente tu destino. Recuerda, no estás destinado, estás programado, pero si cambias tu programación, cambias tu destino. Porque el problema es que esta intención está programada porque la atención viene de tu sistema de creencias. Y el sistema de creencias es lo que está determinando la vibración. Porque el sistema de creencias son tus pensamientos inconscientes que están haciendo que al menos en el 90% de tu día estás trabajando con un pensamiento y una emoción programadas que tienen que ver con tu pasado, un programa que creó tu mente para protegerte y con esa protección lo que está haciendo es que manifiestes siempre el mismo futuro predecible. Y como es un juego inconsciente, no somos conscientes hasta que rompemos el patrón y abrimos puertas de bendición. Bueno, para no liarme mucho más, quería enseñarte en este vídeo que la vibración es la que crea todo en nuestras vidas y que la única razón por la que no tienes lo que deseas es porque no estás dominando el juego del mundo cuántico, es porque no estás dominando el juego metafísico, es porque no estás dominando tu vibración.